Darío, buen día. Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, contanos cómo se está desarrollando. Ya comenzaron, ¿no?, las elecciones, la hora de la votación. Sí, a las 8 se abrieron las mesas para los votantes. Bien. Y bueno, ya partieron los presidentes de mesa con las urnas. En Viedma tenemos 6 mesas, 4 de docentes y 2 de Trajur, APA y FTV. Bien. Comenzaron a las 8 de la mañana y se extienden ¿hasta qué horario? Hasta las 17. Hasta las 17, bien. Y bueno, me imagino, bueno, en esta primera hora con total normalidad, ¿se espera que mucha gente vaya a votar? Sí, bueno, hasta ahora no, acá no hay ninguna novedad, así que sí, se está desarrollando tranquilamente, con total tranquilidad. Bien. ¿Cuántas personas están habilitadas para poder participar de estas elecciones? Los padrones incluyen 2.276 votantes. Bien. Y es, bueno, la única lista que se presenta en el caso de aquí de nuestra zona, ¿no? No, hay dos listas. La lista 10, que, bueno, trae como cabeza de lista a Yasque a nivel nacional. Sí. Y la lista 6, que trae como cabeza de lista a nivel nacional a Rapanel y Daniel. Bien, esa es la lista número 6. Esa es la lista número 6. Bien, y acá, y la lista número 10, que en el caso de Viedma, ¿por quién está representada? Bueno, la lista número 6 no tiene candidato de Viedma, ¿sí? Sí. La única que tiene candidato de para el nivel local es la lista 10. ¿Y quién es ese candidato? Bueno, en realidad tenemos de la nómina de candidato al Congreso Provincial, sí, a Barreno, como congresal, Ávila Gustavo, Abaca Alfredo Ernesto, Carruega Niveiro Lorena, Gustin María Aurora, o sea, hay muchos, claro, muchos candidatos a nivel local. Está bien. Mucha gente conocida también. Bueno, Darío, y bueno, las personas que se quieran acercar a participar de estas elecciones se pueden acercar, bueno, recién lo decías, a algunas escuelas de aquí de Viedma y bueno, también en otros edificios públicos, ¿no? Sí, por ejemplo, Citrajur tiene una urna volante. Sí. Que a la mañana viene a la sede que tiene en Mayor Linares 44, o sea, a la mañana es volante y a la tarde se instala acá en Mayor Linares 44. Bien. ¿Sí? Después, claro, hay 4 urnas fijas de docentes, que uno está en el Jardín Maternal 10, en la Escuela 296, en la Escuela 1 y en el Secundario 8.